para profundizar este tema, lo que han sido las políticas represivas en estos 20 años del azotismo y en particular del esquieretismo. Lo tenemos en línea telefónica, Lucrecia Fernández, integrante del colectivo de comunicación antirrepresiva cordobesa, Mucho Palo Noticias, y alguien que, bueno, ha estado muy a fondo en lo que han sido las distintas problemáticas represivas en Córdoba. Muy buenos días, Lucre, ¿cómo te va? A ver, para un cachito, Lucre, que no se te escucha. A ver, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchan mejor? Sí, yo lo escucho bien. Bueno, a ver, hola. Espera un cachito porque hay un problemita ahí. A ver, ¿ahí nos escuchás? Sí, los escucho. Bien. Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, Lucre, arrancaríamos del comienzo quizás, a ver, ¿por dónde arrancar? De la SOTA asume en el 99, tenemos ahí su primera gestión, y es como que a la hora, es alguien que siempre quiso ser candidato a presidente, siempre lo hemos señalado en este programa, y parece que su principal herramienta que ha sido, por lo menos después del 2001, 2002, era dar una imagen de que Córdoba era la provincia más segura de todas, digamos, como que de alguna manera pretendió llevar a cabo sus políticas así, dar una imagen de que Córdoba era la provincia más segura de todo el país. Sí, a veces uno se pregunta si en realidad tenía que ver con mostrar a Córdoba como la provincia más segura del país o tenía que ver con mantener dentro de los límites de control el negocio que él mismo llevaba adelante y que fue noticia algunos años atrás con todo lo que fue el narcoescándalo, las escuchas, las cámaras ocultas. Digo, es complejo, ¿no?, analizar todo lo que ha sido de la SOTA. Como colectivo nos parecía importante tomarnos el tiempo de sentarnos a hacer, valga la redundancia, de memoria colectiva, no dejar pasar esto, ¿no?, que implicó algo que siempre hemos denunciado, pero que parece que a través del fallecimiento queda como una suerte de impunidad o de olvido, y te escuchaba cuando hablabas de lo ambiental y pensaba en la relectura que hacíamos de la nota que salía hoy, de que así, siendo muy larga, porque la verdad que es larga la nota, sentíamos que quedaba muchísimo afuera incluso de la situación represiva. Entonces, sí, está claro que siempre quisieron dar una imagen de seguridad, inflar presupuestos en relación a eso y gasto público también en relación a eso, con la creación de, ya no recuerdo cuántas siglas de fuerzas de seguridad en lo que va de todas las gestiones de las otras. A ver, Lucre, me parece que te perdimos ahí. A ver, ¿ahí me nos escuchás? A ver, me parece que la hemos perdido. Estamos hablando con Lucrecia Fernández, integrante del espacio de colectivo de comunicación antirrepresiva Mucho Palo Noticias. Estamos aquí hablando con ella para profundizar las políticas represivas de lo que han sido estos tres gobiernos de José Manuel de la Sota. Lucre, ¿ahí nos escuchás? Sí, ahí sí los escucho. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. La verdad que yo los escucho muy bien, si no me cambiaría de lugar, pero en verdad no sé cuál será el problema de la interferencia. Bueno, nada, como mencionaba, que como colectivo no nos parecía importante hacer como realmente un ejercicio de memoria activa de qué es lo que implicó para la situación represiva de nuestra provincia y también para la situación represiva del país. Nosotros siempre hemos mencionado que en un punto toda esta línea de seguridad muchas veces fue una suerte de prueba y error de métodos que después se fueron aplicando en otros lugares. Uh-huh. Digo, lo que fue la triangulación con el Manhattan Institute y la asociación Axel Bloomberg, me parece que es un hito como muy importante y muy tajante, pero que no deja, pero no hay que dejar de lado, digamos, que muchas veces lo ponemos. A ver, bueno, otra vez se nos está perdiendo la señal. Estamos teniendo ahí un problemita de señal, no sé, no te sabría decir por qué. ¿Ahí nos escuchás? Bueno, estamos hablando con Lucrecia Fernández. Ahí parece como que nos están boicoteando la señal. Desde el cielo de la SOTA nos quiere boicotear la nota. A ver, Lucre, ¿ahí nos escuchás? Sí, los escucho bien. Voy a probar salir afuera para ver si a ustedes los enseñan. Bueno, recién estuviste hablando, antes que se perdiera la señal, del Manhattan East. lo del Manhattan Institute, ahí parece que está ladrando de la Sota. Sí. Hablabas del Manhattan Institute, con lo muy significativo que fue, digamos. ¿Qué se puede mencionar de eso, digamos? Porque es como que, no sé si ya todo el mundo recuerda lo que significó eso, si alguien puede rememorar eso. ¿Cómo? Marcó el inicio de lo que implica la tolerancia cero, uh-huh. ¿no? Que es justamente dar carta blanca a todo el accionar policial que hoy conocemos y que en lo que va de la gestión de la Sotista, o la gestión en general de toda la línea de la Sotista, llámese Schiaretti o de la Sota, se llevó 321 pibes y pibas asesinadas a manos de las fuerzas represivas del Estado acá en la provincia de Córdoba, solo en la provincia de Córdoba, y de los casos que tenemos la posibilidad de acceder y de enumerar a través de los informes de Correpi y de nuestros propios informes como medio de comunicación, uh-huh. y de los muchos más a los que seguramente nos llegamos. Entonces, esa triangulación que fue como una suerte de hito histórico, porque no había pasado nunca, digamos, en Argentina, ¿no? De que un gobierno provincial, digamos, hiciera un acuerdo con en este caso la asociación y con el instituto que venía de Estados Unidos, y eso fue también una manera de marcar agenda de cómo iba a ser la decisión represiva y la materia represiva de la mano de la Sota, que evidentemente siempre fue su carta, ¿no? Mm. Esto que vos mencionás de la candidatura a presidente y cómo él se ha manejado con esa carta es real, en contradicción de que en la calle se percibe otra cosa, porque digo, en general a la gente de los barrios a veces es como contradictorio esto, ¿no? Que los pibes no pueden salir de los barrios, que no puedan llegar al centro, y sin embargo siempre en Córdoba hubo lamentablemente, sobre todo digamos fogoneado por los medios de comunicación hegemónicos de la mano de la Sota, a aceptar esto como normal y como un símbolo de seguridad cuando la seguridad debería ser que el pibe o la piba pueda caminar tranquilamente en el barrio o en el centro y que eso no sea riesgo de que como mínimo no la lleven detenida y como máximo lamentablemente que terminen perdiendo la vida como tantos casos que conocemos, ¿no? Uh-huh. Digo, hoy se cumplen 3 años del fusilamiento de Rodrigo Sánchez, se cumplen 3 años del asesinato pasado por suicidio de Julián Alves, una categoría que fue muy característica de los contextos de encierro del periodo de la Sotista, que tiene que ver con pibes y pibas asesinadas tanto en cárceles como en comisarías, y que después fueron tapados sus asesinatos como suicidio, como en el caso de Jorge Reina, que el mes que viene se va a cumplir un nuevo aniversario. Es muy difícil poder enumerar todo lo que implicó, más en lo territorial, no digo en términos concretos de las vidas que se llevó, ni hablar, digamos, de todo lo que sucedió por detrás de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, y después todo lo que nos dejó en materia represiva, en cuestiones de leyes, yo recuerdo lo que fue la ley contra la trata y contra el narcotráfico, que solamente llevaron adelante procesos de profundización de la criminalización, sobre todo de las trabajadoras sexuales que se estaban organizando, y de la ley del narcotráfico, que solo profundizó la persecución de consumidores y nunca fue, porque obviamente le era el jefe mayor, contra los verdaderos narcotraficantes de la provincia. Uh-huh. Hay toda una discusión, me parece, por lo menos, ya sea de la academia, por fuera de la academia, sobre cómo ha sido la relación entre la policía como institución y el gobierno en sí. Se habla de alguna manera de autonomía policial, es decir, como que el Estado deja que la policía le da todo el presupuesto y la policía se maneja así por sí misma, y de ahí que se arma sus negocios ilegales la propia policía, ya sea como lo del narcoescándalo o el hecho de estar armando toda una caja negra recibiendo coimas en boliches para habilitarlos, para darles protección, etcétera. Como que se habla que la policía de Córdoba en realidad lo que es así como institución putrefacta por sí misma, por tener cierta autonomía de los gobiernos, o como se ocurrió lo del acuartelamiento policial, supuestamente por un reclamo salarial, digamos. Pero es como que se ve como que se pretende mirar a la policía como algo muy autónomo, ajeno a la propia gestión de la Sota. ¿Vos cómo lo ves desde esa perspectiva? Bueno, nosotros como colectivo siempre hemos denunciado que eso no es real. Incluso pienso en lo que fue el discurso de la Sota el día posterior de los acuartelamientos, donde felicitó a la policía fue muy fuerte, ¿no? Escuchar esas palabras, como que en un punto felicitaba a la policía por su labor en general, obviamente no por los acuartelamientos, pero planteaba que salieran más duramente a las calles. Entonces, en un momento donde era necesario, de alguna manera, imponer más represión, porque la situación política y social se había vuelto más álgida, le quedó como muy cómodo el resultado de los acuartelamientos para poder implementar más mano de obra, para poder también, digamos, lavar más plata en términos de presupuesto en seguridad, crear más fuerzas y demás. Digo, posterior a eso, hubo un montón de legislaciones que empezaron a tener más peso, bueno, la modificación del código de faltas de código de convivencia, recuerdo lo que fue todo lo que implicó la reglamentación de los cascos de las motocicletas. Digo, se dieron un montón de cuestiones que es muy difícil de enumerarlas en una entrevista al aire, pero que evidentemente siempre le ha quedado de alguna manera cómodo, porque un escándalo iba tapando el otro, ¿no? Siempre tuvo como esto, cuando todo lo que fue el narcoescándalo se acercaba más y más y más a manchar al de la sotismo y a la propia figura de la sota, salía uno nuevo muy a la mano para resolver ese tipo de cuestiones. Nosotros como colectivo no creemos que el problema sea la autonomía de la policía, primero porque es una cuestión sistemática a nivel mundial cómo se llevan adelante la utilización de las fuerzas represivas, no solamente para reprimir al pueblo trabajador, sino también para llevar adelante esto, el control sobre las redes de trata y el narcotráfico, que es lo que más dinero deja a nivel mundial, como un mercado negro que estamos lamentablemente acostumbrados a conocer y a noticiarnos diariamente. Lejos estaría de ser una cuestión de autonomía, cuando está claro que siempre que ha pasado algo con la policía ha sido el propio de la sota el que ha salido a golpearles la espalda y a sostener, digamos, la situación policial. Sí, en algunos momentos ha hecho cambios de cúpula, pero siempre tenía que ver, cuando eso cada vez se acercaba más a una investigación que lo tenía en la mira, ¿no? Y eso ha quedado siempre muy claro. La verdad es que si los círculos académicos o algunas tendencias dentro de la provincia consideran de que el problema de la policía de Córdoba es la autonomía que tienen, es porque evidentemente no se han sentado nunca a ver una causa, no se han sentado nunca a ver qué pasa dentro de tribunales, o no se han sentado nunca a escuchar los discursos del propio de la sota y las propias políticas públicas en materia de seguridad del azotismo, que siempre han dejado bien parada a la policía de nuestra provincia, ¿no? Para terminar, resaltar un poco lo que ha sido la reacción social, la reacción popular, digamos, en Córdoba emergió la marcha de la gorra, digamos, como que ha sido un tema que ha llamado la atención a nivel nacional, organización de familiares de víctimas de gatillo fácil, es como que ha emergido toda una organización en contra de estas políticas represivas. ¿Cómo lo ves en el panorama actual y por lo menos en este panorama de la Córdoba post de la sota? Ayer nos juntábamos con los familiares de la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil y, bueno, justamente por esta cuestión de que es el aniversario de Rodrigo Sánchez, queríamos hablar con las mamás y con las familiares, y en un momento hubo como un consenso de decir, la verdad que lo que pasa va a seguir pasando, porque de la sota con su política dejó una carta blanca que va a seguir existiendo y no va a dejar de existir aunque su figura política no esté físicamente, ¿no? Pero la realidad es que el colchón ya lo hizo. Podría llamarse de la sota, podría llamarse Schiaretti, podría llamarse vaya a saber uno qué, pero el colchón político legislativo del Código de Faltas, de la Ley contra la Trata, de la Ley contra el Narcotráfico, de la creación innumerable de fuerzas de seguridad que atosigan a los barrios periféricos de nuestra ciudad y ahora también en del interior de la provincia, existen y van a seguir existiendo, porque no es solamente carta blanca de palabra, es carta blanca en la justicia y es carta blanca en todas las reglamentaciones, códigos y leyes que ha ido sacando de la sota, digo, con esta perspectiva de tolerancia cero, por un lado, y con la perspectiva de cercar, ¿no?, el kiosquito, por decirlo de una manera graciosa, entre comillas, de lo que implica el narcotráfico en nuestra provincia y la relación histórica que ha tenido con De la Sota como figura fundamental. Muy bien, Lucre, te agradecemos mucho por la comunicación y por este aporte que nos has brindado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes y a las oyentas por estar ahí y bueno, tratar de resumir un poco lo que implica para nosotros esta figura y tener en claro que la organización y la lucha va a seguir, porque esto no se acaba con De la Sota. Esto tiene que ver con una forma sistémica de reprimir y sobre todo de asesinar a los pibes y a las pibas de los barrios. Muy bien, muchas gracias, Lucre. Lucrecia Fernández, aquí con nosotros, integrante del espacio de comunicación antirrepresiva Mucho Palo Noticias, hablándonos del panorama represivo de lo que han sido estos gobiernos de José Manuel de la Sota.